El Café Mañanero con Jorge Rivera. Feliz día, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir la actualidad. Empezamos dando cuenta del tiempo, hombre. Luego de un fin de semana pasado por agua en la mayor parte del territorio español, en la costa mediterránea, empezamos la jornada con 22 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 24. Estabilidad en el tiempo. Y esto tiene que ver con el otoño que acaba de entrar. Para hoy tendremos un día con cielo mayormente nublado. Nos espera una jornada agradable. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. Vamos inmediatamente con la bolsa. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 0,96. 0,96. El euro por debajo del dólar. Que recuerde, estos valores no se habían presentado. Miramos también el precio del petróleo. $85.37, cae un 0,90%. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.583 puntos, lo que supone una caída del menos 2,46%. Principales indicadores económicos en el día de hoy, el Café Mañanero, abordando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Los profesionales creen que el procedimiento de micropymes aumentará los concursos. Esto para destacar en algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Pero sin duda alguna, la noticia del día nos llega de Italia, donde la coalición de derecha, liderada por Giorgia Meloni, atención, será la primera mujer en acceder a la presidencia del país. Ha ganado las elecciones. Un giro político que preocupa a Europa y también a la inmigración. Seguimos hablando de los principales temas del día que también estaremos desarrollando en nuestro programa. Los rusos han cruzado Georgia mientras crece el malestar contra la movilización de Putin. Atención, el Kremlin ha anunciado que si se vinculan a la guerra, es decir, en el marco de la gran movilización de vinculación de 300.000 hombres al pie de fuerza ruso, donde están llamando a reservistas y jóvenes de apenas 16, 17 años, han anunciado que si se vinculan a las fuerzas de Putin, lavarán sus pecados. ¿Cuáles son los pecados? El tema obviamente lo estaremos desarrollando en nuestro programa. Miramos también al contexto del entretenimiento, empezando por el cine. Concluyó el Festival de Cine de San Sebastián con triunfo para Colombia. La película Los Reyes del Mundo, de la directora Laura Mora, se alzó con la Concha de Oro a la mejor película de dicho festival. ¡Enhorabuena! Y también encontramos en el ámbito de la música y el deporte protagonistas. Vamos encontrando protagonistas muy importantes. El reciente ganador de la Vuelta a España se ha alzado con el título del Campeonato Mundial de Fútbol de Ruta. Estamos hablando de Remco Evenepoel. También se ha convertido en el primer belga en lograrlo. El futuro, o mejor dicho, el nuevo Eddie Merckx, se preguntan algunos especialistas. Bueno, lo estaremos analizando en tiempo de deportes. Recuerden la última media hora del programa. Y en lo que tiene que ver con música, protagonista Camilo, porque será el artista que va a interpretar la canción del próximo Mundial de Qatar. Así como lo oyen, Camilo, que sigue cosechando éxitos. Bueno, recientemente recordemos que grabó una canción con Carlos Vives llamada Baloncito Viejo. y que suena así. Y de esta forma también empezamos nosotros la parte musical del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Es una canción, repito, que Camilo hace con Carlos Vives, que tal vez se le ha llenado el camino para convertirse en el artista del Mundial de Qatar. Baloncito viejo. No vuelva, que a lo mejor no soy yo. En mi vida me muero y entonces no juego más. ¡Qué bien, Camilo! Camilo, espectacular. El artista, insisto, protagonista también en el fútbol. No lo veíamos de pronto al principio con ese potencial, pero mire que nos ha sorprendido. Y eso es muy importante para un artista, tener la capacidad de sorprender. Un juguito frío en los cabellos. Si no me miras, me muero. Y entonces no juego más. Bueno, comenzamos el Café Mañanero con la música de un artista triunfador. Que está el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegado de ti. Yo sé que está a dos pasos de mí, pero... Una feliz mañana para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Hacemos hoy con música de Camilo porque será la voz que va a interpretar la próxima canción del Mundial de Qatar. Enhorabuena al artista colombiano que ha venido desarrollando una carrera espectacular, con mucho éxito, especialmente entre el público joven. Un acierto el escoger a Camilo como el intérprete de el himno del próximo Mundial de Fútbol. Desde luego, un golazo del cantautor de música urbana. Tiene una fusión muy interesante, el hombre del bigote. Felicidades, con buena música y buenas noticias empezamos el Café Mañanero. La invitación es para que nos acompañen en las siguientes durante las siguientes 2 horas. Bueno, queda menos, lógicamente, porque ya arrancamos. Gracias por seguirnos. Estamos en las redes sociales, estamos igualmente en internet, latinosfm.es, en iTunes, en Alicante nos pueden escuchar en el 93.7, en Benidorm 96.7, no, 97.6 es la cosa, en Elche 88.8, en Castellón 107.9, al igual que por supuesto en Valencia. Es un gusto acompañarles. El Café Mañanero, estamos en Instagram como El Café con Jorge Rivera. Asimismo, pueden seguir nuestro podcast en YouTube y Facebook. Ah, que también estamos en TikTok. Bueno, definitivamente por todos lados, El Café Mañanero. Respirándome al oído, que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta también de la actualidad y en este orden de ideas, el monólogo de actualidad, donde repasamos con nuestro punto de vista los hechos noticiosos más importantes del día. Y empezamos dando cuenta de las elecciones en Italia. Atención, ha hecho historia una mujer al convertirse, bueno, falta que esto se produzca oficialmente, pero será un hecho, ¿sí? Giorgia Meloni, así como lo oyen. Ella encabeza una coalición de derechas que ha obtenido el 44,1% de los votos. Lógicamente es un triunfo con claridad. Lidera el partido ultraderechista Hermanos de Italia. Ella ha sido la vencedora concretamente con el 26,3% de los votos. Se ha escrutado algo más del 95%. Bueno, ya es un hecho de que gana las elecciones. Pero atendiendo su discurso en campaña, es un discurso que preocupa a Europa. También nos preocupa a nosotros, a los inmigrantes, porque precisamente es de estos partidos políticos que está en contra de la Unión Europea. Tiene sus reparos. Lógicamente, en democracia cabe de todo. De tal manera que a partir de ahora, Bruselas tendrá la mirada puesta en esta mujer, Giorgia Meloni, y lo que haga, lógicamente, su coalición, donde vamos a encontrar a la Liga del Norte, vamos a encontrar a Silvio Berlusconi. La última de Silvio Berlusconi era apoyar a Vladimir Putin. Ya se podrán hacer una idea por dónde van las cosas. Se agrupa la derecha y la ultraderecha en Italia para gobernar, y de allí que exista la preocupación en Bruselas, ¿no? El discurso anti-inmigración son los motivos, es el motivo, mejor dicho, por el que las organizaciones no gubernamentales y también, lógicamente, los propios inmigrantes estén preocupados. ¿Qué reformas va a llevar esta mujer o su coalición de gobierno en contra de la inmigración? Positivo, se espera muy poco o nada, mejor dicho. Y continuando con otros temas del día, levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico. Hoy se reabre la frontera entre Colombia y Venezuela. Es decir, se reabre es desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista político también, si se quiere, o para el transporte en general, porque es una frontera muy extensa que resulta muy complicado cerrar, ¿no? Una frontera porosa. Y esto marca un paso muy importante en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que recordemos durante más de 4 años han estado en el congelador debido a las discrepancias políticas entre los gobiernos de ambos países. Es importante tener en cuenta cómo empezó, porque ahora mismo pues se mira al gobierno de Iván Duque como el culpable del rompimiento de las relaciones diplomáticas, y es importante anotar que fue el gobierno de Venezuela quien decidió cerrar la frontera. Empezó con una campaña en contra de los colombianos en la frontera, marcando las viviendas donde estaba un colombiano. Esto en la ciudad de San Cristóbal y otras poblaciones cercanas a la frontera, como hicieron en algún momento los nazis. Bueno, todo esto dio pie finalmente a un cierre de frontera. Y desde entonces se incrementó también ese enfrentamiento de Nicolás Maduro con el mundo, porque las cosas hay que aclararlas, no solamente es con Colombia, sino que Nicolás Maduro se está enfrentando al mundo entero. Un día se peleaba con España, otro día con México. Bueno, desde que llegó López Obrador, claro, el panorama cambió. Por supuesto, con los Estados Unidos, con la Unión Europea, y a tal punto pues que es un tema que preocupa mucho por la constante violación de los derechos humanos. Pero la llegada de Gustavo Petro, si bien es positivo el hecho de que se reabra la frontera, porque existe una población venezolana ahora mismo muy grande en Colombia, unos 2 millones de venezolanos, también es cierto que aún quedan muchísimos millones de colombianos al otro lado. De allí que es un acierto de Gustavo Petro que se reabra la frontera. De alguna forma que exista esa relación entre los dos países. Ahora, a tal punto por donde va Petro, eso ya es lo que conviene, evidentemente, que cada quien haga su propio análisis, ¿no? Tampoco se trata de un salvavidas a Nicolás Maduro, como lo viene planteando el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Sí. Creemos que, cuando digo creemos, hablo evidentemente quienes mantenemos reparos en que un exceso en estos momentos de Colombia de estrechar unas relaciones con Venezuela no es del todo bueno. Ahí está, por ejemplo, el caso de España, ¿no? Es verdad que mantiene su embajador, volvió el embajador a Venezuela, mantiene las relaciones diplomáticas, pero no hay un acercamiento. Y este es el punto que quizás le sirve de ejemplo a Gustavo Petro. Mucho cuidado, este hombre, y me refiero a Nicolás Maduro, sigue siendo el referente de un gobierno, el gobierno chavista, violador de derechos humanos, siguiendo la estela de esa izquierda radical en América Latina que le está haciendo mucho daño a su pueblo, en Nicaragua, Daniel Ortega, en Cuba, no nos podemos olvidar, la dictadura de los Castros, y podríamos continuar algunos que le siguen los pasos en el continente. Bien, por la población que vuelve a cubricarse, por el comercio también, pero mucho cuidado. Hay que ir con los pies de plomo en los pasos que se quieran dar en cuanto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quiero finalmente felicitar la película Los Reyes del Mundo, que se ha alzado con la Concha de Oro a mejor película del Festival de Cine de San Sebastián, que ha concluido este fin de semana. Una película colombiana. El cine colombiano hace rato viene también dando pasos importantes y por primera vez logra esta distinción. Es una película de la directora Laura Mora. Un reconocimiento muy importante que quizás anime a las producciones colombianas a seguir trabajando, mostrando también a la sociedad colombiana, en fin, pero bien por el cine, bien por la cultura colombiana y bien también por el Festival de Cine de San Sebastián, el festival más importante de España, esto que se denomina clase A. Gracias por seguirnos. Repito, enhorabuena a Laura Mora, la directora, y a todo el elenco de Los Reyes del Mundo. Ojalá y esto le anime a usted para ver la película en la cartelera de cine, porque lo que he estado escuchando a raíz del triunfo de la película es que se va a estrenar también en la cartelera española, y yo pienso que merecidamente, pero un merecimiento mucho más importante es el respaldo que se le pueda dar en la taquilla cuando se estrene. Estaremos informando a propósito. Feliz día y gracias por acompañarnos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención al resumen de las noticias más importantes del día. La tormenta tropical Hermín, que azota el archipiélago canario, mantiene una lluvia intensa durante, o ha mantenido, mejor dicho, una lluvia intensa durante el fin de semana, provocando pequeños desprendimientos, cortes de carreteras y la cancelación de 252 vuelos y 38 desvíos, aunque todos los aeropuertos están operativos. En materia de inmigración, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, oculta varios informes quincenales sobre inmigración irregular del año 2018 para tapar así el aumento de llegadas de ilegales que se produjeron en los primeros meses de gobierno de Pedro Sánchez, con registros superiores a los que dejó el ejecutivo de Mariano Rajoy. Es lo que publica OK Diario. Del apartado latinoamericano, la noticia es que a partir de este lunes, los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander conectarán de nuevo el comercio legal entre Colombia y Venezuela ante una gran expectativa de sus pobladores que por 7 años han aguardado la reapertura. En noticias del mundo, les invitamos también a hacer un recorrido por las noticias de la semana siguiendo nuestro podcast en las redes sociales. Encontramos información en los Estados Unidos que tiene que ver con inmigración. Es algo puntual que siempre ocurre. Tan pronto como se aproximan las elecciones, el tema de la inmigración y la seguridad en la frontera hace titulares. Esta vez, los gobernadores republicanos de Texas y la Florida se las ingenian para poner el tema en la agenda política, enviando aviones con migrantes a lugares como Chicago, Nueva York y hasta la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Es un tema que estaremos abordando más adelante en lo que es el tema de conversación del Café Mañanero, donde seguimos los pasos de la inmigración. En materia de deportes, Remco Evenepoel, recordemos el reciente ganador de la Vuelta a España, ha ganado la modalidad más importante del Campeonato Mundial de Ciclismo, que se ha celebrado en Australia. Ha concluido precisamente este fin de semana. Mathieu Van Der Poel, nuevo campeón del mundo. En tiempo de deportes, estaremos repasando toda la actualidad deportiva. Están jugando partidos de la Nation League, donde España cosechó un resultado adverso, pero no está eliminada. Y se va a jugar precisamente la vida ante Portugal. Siguen también los partidos amistosos. Más adelante le estaremos también compartiendo toda la programación. Y se lo hemos venido contando desde el principio de nuestro programa. En materia de entretenimiento y cultura, se destaca el triunfo colombiano en San Sebastián, la película Los Reyes del Mundo, de la directora, Laura Mora. Se ha alzado este sábado con la Concha de Oro a la mejor película del festival. Enhorabuena. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos ya con los segmentos y por supuesto también la buena música. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Empezamos ya lo que es la segunda, cuarta parte, sí, del Café Mañanero. Y lo hacemos con un mensaje también musical, porque continúan los conciertos. El próximo 7 de septiembre se presenta en Valencia Los Gigantes, Vallenatos, igualmente Los Inquietos. En el caso de Los Gigantes, canta este hombre, Daniel Calderón. Bueno, mucha atención porque el próximo 7 de octubre, que queda menos, ya estamos en cuenta regresiva, se presentan en Valencia Los Gigantes del Vallenato, a la cabeza con este hombre, Daniel Calderón. Pero además estarán también Los Inquietos. Es un concierto que promete mucho romanticismo. Será una noche especial en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Y algo muy importante es que estamos consiguiendo entradas para ese gran concierto. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente pues enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp. A propósito, le voy a dar el número 640-86-4281. 640-86-4281. Bueno, para que lo tengan presente. Y simplemente decir que quieren ir al concierto de Los Gigantes del Vallenato y Los Inquietos. Que nadie se lo pierda. No hay razones. ¿Y quién eres tú para hacerme sufrir? Para FM. Latinos FM. Puro sabor tropical. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con los distintos segmentos y empezamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad. Del gobierno de España se alinea de nuevo con Marruecos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha esgrimido este domingo que el pacto con Rabat está vigente y se está cumpliendo. Así ha respaldado el trabajo de la policía marroquí en el control de las fronteras y de la migración. El titular de la cartera internacional sostiene que ha reinado el respeto a los derechos humanos por parte de Marruecos, a pesar de las críticas que existen hacia el reino marroquí tras la muerte de al menos 23 personas inmigrantes el pasado 24 de julio, cuando intentaban pasar la valla fronteriza. La posición de España respecto al Sáhara está muy clara y el objetivo del Ejecutivo del PSOE y Podemos es preservar la amistad entre España y Marruecos, todo en el marco de conseguir una solución política mutuamente aceptable en el marco de las Naciones Unidas, así lo ha expresado en una entrevista en el diario La Razón que recoge la agencia Europa Press. Primer sorbo de actualidad. Damos paso ahora también al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y los oyentes, Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos una interesante petición por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su homólogo Nicolás Maduro en Venezuela. Y es que la nueva relación entre Colombia y Venezuela pasa también por plantearle algunas exigencias a Caracas. Y en este caso ha sido el presidente Petro quien le ha pedido formalmente a Nicolás Maduro que regrese al sistema de justicia interamericano, un organismo internacional al que podían recurrir las víctimas venezolanas que no habían recibido un juicio justo en los tribunales locales. Recordemos que el comandante Hugo Chávez forzó su salida en el 2013, después de que la propia institución denunciara el deterioro de la democracia en Venezuela. Y Petro desea ahora que Maduro dé marcha atrás y permita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vuelva a tener jurisdicción sobre Venezuela, según fuentes gubernamentales. Y esto supondría devolver al gobierno chavista a una supervisión internacional. Además, sería un gesto hacia los Estados Unidos, que observa con atención y con recelo el acercamiento entre los dos países vecinos. Y es que los funcionarios norteamericanos no están cerrados a construir una nueva relación con el gobierno chavista. Y después de años de bloqueo, considera que Maduro no ha dado los pasos suficientes para encontrar una salida a la grave crisis política y social que vive el país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿ha tomado la decisión correcta el presidente Petro al solicitarle cordialmente y formalmente al dictador Nicolás Maduro que regrese al sistema de justicia interamericano? Y también nos preguntamos, ¿aceptará esta petición el dictador Maduro por petición de Petro para entrar en este organismo, sabiendo que está todavía debiendo algunos casos judiciales que no se han podido resolver? Y por último nos preguntamos, ¿qué le conviene más al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Seguir como está negociando con los Estados Unidos el petróleo o quitarse las sanciones y entrar a este organismo internacional para ser nuevamente juzgado ante la Corte Suprema Interamericana de Justicia. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más destacadas del apartado del entretenimiento. Pero ya me dice Carlos Angulo que está listo con la nota ecológica. Entonces, antes de que llegue Nicky Cuervo, pues demos paso también a Carlos Angulo con la primera nota, el primer segmento que nos trae en esta mañana. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero a esta hora. En la nota ecológica, parte del cambio climático se puede ver en el desastre que está ocurriendo ahora mismo en Canarias. Este es el resumen que han hecho los expertos durante el fin de semana, a pesar de que el nuevo huracán Hermine pasa a ser una borrasca subtropical. No hay que bajar la guardia de cuáles pueden ser los efectos que traen estos cambios en esta temporada del año. Recordemos que empezando el otoño se anunció que sería una temporada bastante cálida en lo que se refiere al territorio español. Sin embargo, la tormenta que llevó a cabo desde el día jueves se ha convertido ahora en una de las principales razones y ciclones que podrían partir de África al resto de América, siendo así una de las preocupaciones de los expertos en cuanto a lo que produce el cambio climático en nuestro clima. Gracias, Carlos. Y ahora sí, el turno es para Nicky Cuervo, la información del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Camilo cantará la canción para el Mundial de Qatar 2022. Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, regresan a Balmoral tras el fallecimiento de Isabel. Netflix anuncia el regreso de sus series y apuesta por The Crown, Emily in Paris y The Witcher. Roger Waters cancela conciertos en Polonia. Ana de Armas deslumbra en la portada de la revista Variety. La NASA aplaza el lanzamiento del cohete lunar ante posible huracán. Madonna y Tokisha se comen a besos en su nuevo videoclip Hang Up on Tokisha. Y en los homenajes del día de hoy, celebramos el nacimiento de Cristina Millán, James Blake y el fallecimiento de Robert Palmer. Estas y muchas noticias más en El Café Mañanero. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Llevamos una mañana muy agradable, una mañana muy movida. Y avanzamos precisamente con otros segmentos. Ya Carlos Angulo está listo también con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué nos dice el calendario? Carlos Angulo. En este lunes 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Anticoncepción, pero también recordamos se celebran otros días como el Día Mundial de la Salud Ambiental y por supuesto entre las efemérides del día tenemos que hoy es el Día Internacional de Concientización con respecto a la eliminación de las armas nucleares. Entre los aniversarios del día recordamos que el día de hoy la reconocida actriz estadounidense Olivia Newton-John, quien falleció a principios de este año, estaría cumpliendo 74 años de edad, al igual que el día de hoy la mejor tenista de todos los tiempos. Serena Williams está celebrando su cumpleaños número 41. Esto es lo más restante que tenemos para empezar la semana en el calendario. Tema de conversación, hombre, la tormenta tropical Hermine, que azota el archipiélago canario, mantiene una lluvia intensa desde el pasado fin de semana, que ha provocado pequeños desprendimientos, cortes de carreteras y la cancelación de cientos de vuelos. Fuentes de AENA han precisado a la agencia EFE que el aeropuerto más afectado ha sido el de Tenerife Norte, con 101 cancelaciones y 11 desvíos a Tenerife Sur. Estaremos pendientes de esta tormenta. Así estamos arrancando también el otoño, adentrándonos, mejor dicho, en el otoño. Ya hoy se siente fresco, ¿no? Si va a salir, abrirse que sea un poquito, porque por lo menos a primera hora de la mañana se va a sentir el frío y es que el día va a permanecer nublado. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Titulares de los principales periódicos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Antes de entrar en desarrollo con las noticias más importantes que nos traen los principales periódicos, les recordamos que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar rica gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información en la web restauranteyacaré.es. Recuerden que está abierto también de miércoles a domingo. Titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. En la edición de este lunes destaca: los sondeos dan una clara victoria a la ultraderecha en referencia a las elecciones italianas. En todo caso, es importante anotar, hay veces que las portadas, los titulares se quedan cortos, ¿no? Y es aquí donde está la ventaja de la inmediatez que nos ofrece la edición digital del diario El País, ¿no? Este era el titular más importante, fotografía de portada para Meloni, que será la nueva primera ministra italiana. Pero hay un titular más que llama la atención: escapar de Rusia en coche, en bici o a pie. Quienes huyen del comienzo o reclutamiento, mejor dicho, de este nuevo plan de Vladimir Putin, esperan días para cruzar en la frontera, por ejemplo, con Georgia. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Por su parte, El Mundo da su titular de portada. La principal imagen es el retrato de Meloni, del posfascismo callejero a enfilar el liderato del gobierno italiano. Las elecciones dan a la ultraderecha Meloni, quien vence y sacude a la Unión Europea, convirtiéndose en la principal candidata para ser la primera ministra de Italia. En otras noticias, en Barcelona se encontró un muerto por apuñalamiento en las fiestas que se celebraron de la Merced este domingo, en el debate de la inseguridad que está viviendo Barcelona en estos momentos. Vamos ahora con la prensa de América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy: ya no se producen más neumáticos y se frena la fabricación de autos, es decir, de coches. Fotografía de portada también para la señora Meloni. Por su parte, los titulares principales, el diario El Mercurio de Chile titula: el presidente Boric presenta, en medio de una diatriba, cuál va a ser su primer presupuesto anual, anticipando la compleja discusión que podría enfrentar en el próximo año 2023 frente al presupuesto nacional. El diario El Comercio de Ecuador destaca: 19 generales estarán en evaluación del Ejecutivo. Trae también un tema muy especial a toda página: los estadios de Qatar, otro nivel de arquitectura. Por su parte, el diario El Comercio de Perú: el presidente Castillo niega que su sobrino, Fray Vázquez, haya viajado en el avión presidencial de manera ilegal. Entre otras de las noticias, con respecto a las elecciones del 2022 de Perú, los candidatos distritales acumulan una deuda total de 14 millones a la SUNAT. Entre tanto, el diario El Tiempo de Colombia trae en portada la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. A las 9 de la mañana de hoy comenzarán a transitar camiones de mercancías. Dice además que Petro no asistirá. Recordemos, el presidente Petro no asistirá a la reapertura. Por su parte, el Nacional de Venezuela: fuertes lluvias colapsaron las calles de Venezuela durante este fin de semana, mientras que, entre otras noticias, el ministro de Colombia verifica las condiciones en las que se encuentra el puente Simón Bolívar, al igual que ya se anunció que la aerolínea colombiana Wingo anunció la suspensión temporal de venta de billetes para este fin de semana. Entre otras declaraciones del presidente colombiano, el presidente Gustavo Petro reconoció la presencia de miembros del ELN en Venezuela. El diario Correo del Sur de Bolivia titula: ministro sobre narcocartas. Narcocartas. Parece que son falsificadas. No hace falta abrir un juicio jurídico. Sí, el ministro, a ver si alcanzamos a escuchar también, a dar cuenta del ministro. Habla el ministro de Justicia, Iván Lima. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también a la prensa de Nicaragua. La prensa de Nicaragua, Ortega contra la iglesia. La Policía Nacional prohibió la procesión de San Francisco de Asís en Managua, que tenía programada para celebrarse el próximo 2 de octubre, de acuerdo a que el monseñor cardenal de la catedral está en contra de los pensamientos del mismísimo presidente. Y entre otras noticias, el Papa Francisco le pide a Ortega valorar la condición de los migrantes y los refugiados que están huyendo en estos momentos de Nicaragua. El Diario Libre de la República Dominicana. El huracán Fiona dejó más de 40.000 desplazados. Por su parte, el Diario de México se titula El robo de combustible y la energía eléctrica ilegal son los robos más recurrentes en Ciudad de México en el año 2022. Adolfo Jiménez del Río nos trae un anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Ciclismo, donde en el día de ayer vimos cómo Remco Evenepoel demuestra ser la revelación del ciclismo mundial. Y es que la potencia en sus piernas no solamente está demostrando mucha fuerza y capacidad para llegar a la meta, sino que va acompañada de su inteligencia, de su estrategia, que ha sabido manejarla para llevarse este Mundial de Ciclismo de Australia. Y continuamos con la Nations League, porque prácticamente los partidos se están volviendo partidos de preparación para el Mundial de Qatar 2022. Y es que en algunos grupos han quedado por fuera los más poderosos del fútbol mundial, entre ellos Italia, Alemania, Inglaterra, y posiblemente quede por fuera también España. Y continuamos con los partidos amistosos, en donde Colombia goleó a Guatemala 4-0, y quizá la noticia es de que James Rodríguez ha hecho un señor golazo. Será nuevamente su recuperación para ser nuevamente el gran jugador que era en la selección Colombia. Y continuamos con la Laver Cup, porque en ella se despidió el gran maestro de maestros, Roger Federer, jugando pareja con Rafa Nadal. Eso sí, perdieron ante el equipo del resto del mundo, pero mostraron un acto súper emotivo. Y el Real Madrid, que ha ganado la Supercopa Endesa de baloncesto, venciendo al Barcelona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo, con el adelanto de la sección, los temas que estaremos abordando en Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM, Valencia. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero, arrancando ya en la segunda hora de nuestro programa. Y tenemos mucho para compartir, las tendencias en las redes sociales. Nicky Cuervo, que nos trae información del apartado del entretenimiento, mejor dicho, el desarrollo de las noticias del entretenimiento. Recogemos lo que ha pasado el fin de semana, donde hemos tenido los premios, o mejor dicho, el cierre del Festival de Cine de San Sebastián, con resultados muy positivos para la representación latinoamericana. Dos películas premiadas, una costarricense y la otra colombiana, además en la ganadora de la ascensión oficial. Y ya está Nicky Cuervo entonces efectivamente con las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Desde que Tokisha se dejó ver con Madonna, la gente no ha parado de hablar, más ahora que estrenaron el videoclip de su canción Hang Up Tokisha, donde se comen a besos, caricias y bailan entre un altar y un tubo de pole dance. Tokisha, ¿qué es lo que yo quiero?, dice Madonna cuando comienza el videoclip. Tokisha aparece luego arrodillada junto a un altar mostrando una tanga a hilo y rezando junto a la propia reina del pop. El tema del videoclip se llama Hang Up on Tokisha y es una versión del éxito que popularizó la cantante pop más importante que ha existido hasta ahora según la revista Rolling Stone. La temperatura de las redes sociales aumentó y ellas incendiaron YouTube con imágenes bien subidas de tono y hasta eróticas. Se tocan y besan en medio de varias personas en lo que parece ser una fiesta. Desde que Tokisha y Madonna aparecieron en Instagram con unas imágenes bastante sugerentes, las críticas y los comentarios no han cesado. A esto se le sumó la imagen de ambas en el performance que realizaron en el concierto para el Orgullo Gay en Nueva York, donde se dieron besos de lengua y vestían ropa sensual y transparente. Y en el Café Mañanero estrenemos la música de Madonna, acompañada de la dominicana Tokisha. Esto es Hang Up on Tokisha, colgado en Tokisha. Tokisha, ¿qué es lo que? Yo quiero uno nuevo. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Rápida. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Hang up, yo lo que estoy en otra. Tiro un like por el bloque de San Lata. No me llames más, estoy contigo, no para pa. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Yo lo que ando chucky, ningún tigre me frena. Le doy vida a los cueros, rapo mujer ajena. Ruling por la noche, sé que está por que pueda. Bajo su punto y la capeo por la cena. Diferente de seguir el día, la jornada, actualidad y entretenimiento, el Café Mañanero. Es el momento de hablar también de un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, especialidad de la casa. Claro, hombre, las arepas. Pero además, panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Don Arepo, no lo olvides, zona para atrás. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Seguimos el Café Mañanero, dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en este lunes en las redes sociales? Lo más comentado en política es Italia. Se siguen las elecciones generales de Italia, en las que Meloni podría convertirse en la primera ministra, de acuerdo con los primeros sondeos. La italiana, que es líder, ve los primeros de Italia, uno de los partidos de ultraderecha, se convierte así en la principal candidata para ocupar el puesto de primer ministro de Italia. Será la primera mujer en ocupar el cargo. Entre otras de las noticias, el hashtag Feliz Lunes, por supuesto, es lo más recurrente. Al igual que en España, el nombre de Risto Mejide está siendo comentado luego de que anunciase su separación de su pareja Laura Escanes. Entre otras de las tendencias, se recuerda el hashtag Mussolini con respecto a las elecciones italianas. El Real Madrid se queda con la Supercopa Endesa en la prórroga, al igual que Luis Enrique cayó en casa ante Suiza, esto con respecto a los deportes, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag feliz semana, hashtag buenos días, y en la NFL, Rihanna confirmó su regreso a la música, anunciando que actuará en el medio tiempo del Super Bowl del próximo año. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Y ahora, el turno también es para Nicky Cuervo, que nos hace un repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El artista Camilo fue elegido para interpretar la canción que formará parte de una campaña de Telemundo, cadena que cubrirá los 64 partidos del Mundial. El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y Camilo sorprendió a sus fans con una grata noticia. Lanzará una canción especial que presentará durante la próxima edición de los premios Billboard y que luego se podrá oír durante las transmisiones de Telemundo. Una de las constantes de cada Mundial pasa por la música que se lanza para este evento y que suena de forma ininterrumpida durante meses, es decir, no solo durante los 30 días que dura la competencia en cuestión. Uno de los artistas que formará parte de este fenómeno en el marco del Mundial Qatar 2022 es Camilo, cantautor colombiano que no podrá ver a su selección nacional compitiendo, pero aún así piensa disfrutar de este suceso que se da cada 4 años. Balmoral siempre ha estado ligado a la figura de Isabel II del Reino Unido. La finca ubicada en Escocia ha sido siempre el lugar de descanso y escapada de la monarca con el reinado más largo de la historia del Reino Unido. Ahora, a 2 semanas de su fallecimiento, el rey Carlos III y su esposa Camila han regresado para asistir a un servicio religioso con Credit Kirk en honor a la monarca, una pequeña iglesia parroquial situada en el pueblo escocés homónimo, muy conocida por la familia real británica, y es que se trata de su lugar de culto habitual durante las temporadas que pasaban en Escocia en sus vacaciones. El regreso de las series The Crown, Emily in Paris y The Witcher dominó este sábado las apuestas de Netflix para la nueva temporada, desgranadas en un evento en el que el gigante de streaming también desveló sus próximas películas. Con el título de To Doom, en referencia al sonido con el que Netflix arranca todos sus contenidos, la plataforma presentó durante varias horas todas sus novedades, aunque con la ausencia del fenómeno Squid Game, el juego del calamar, ya que apenas dio detalles de su esperada segunda temporada. En el apartado cinéfilo, la compañía avanzó nuevos trailers de películas como la secuela de Knives Out, Days Onion, Extraction 2, The Old War 2, que sumarán a Uma Thurman en su reparto, y The Mother, cinta que protagonizará Jennifer Lopez. Apenas días después del funeral de la reina Isabel II, Netflix confirmó que la quinta temporada de The Crown, el drama que recrea la vida de la familia real británica, se estrenará el 9 de noviembre con una tanda de episodios centrados en la llegada de la princesa Diana al clan y sus escándalos con la prensa. Luego, el día 17 del mismo mes, se lanzará la temporada final de Dead to Me. Ya en la víspera navideña, el 21 de diciembre, será el turno para Emily in Paris, que volverá con una tercera temporada en la que, según su brevísimo tráiler, su protagonista deberá afrontar nuevos retos profesionales. El cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, ha cancelado sus conciertos previstos en Polonia ante la indignación desatada por su postura sobre la guerra Rusia en Ucrania, según organizadores. Un representante de la Arena Tauron en Cracovia, donde Waters haría 2 presentaciones en abril, señaló que ya no se llevará a cabo. El agente de Roger Waters decidió retirar sin dar alguna razón las fechas, dijo Lucas Pitko de la Arena Tauron en declaraciones difundidas por diferentes medios polacos. La página web de la gira de conciertos This Is Not a Drill de Waters no incluía las presentaciones de Cracovia previstas para el 21 y 22 de abril del 2023. Los concejales de Cracovia tienen previsto someter a votación la semana entrante una propuesta para declarar a Waters persona no grata a fin de expresar su indignación por la postura del músico frente al conflicto en Ucrania. La actriz cubana Ana de Armas deslumbró con unas espectaculares fotos para la nueva edición de la revista Variety a propósito de su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blondie, que estará disponible en Netflix a finales de septiembre. Las fotografías estuvieron a cargo del danés Van Holm, radicado en Nueva York desde finales de los 80 y reconocido como uno de los fotógrafos de retrato más icónicos del mundo. Es además conocido por fotografiar algunas de las celebridades más talentosas e influyentes de nuestro tiempo y por sus campañas para grandes marcas y compañías como Gucci, Boss, Netflix y Amazon. En la entrevista que ofreció a Variety, Ana se refirió a los desnudos que hizo para Blondie y que teme terminen teniendo la mayor exposición en Internet. La talentosa actriz dijo que lo considera repugnante, pero que es algo que no puede controlar. Se espera además que una vez estrenada la cinta, las escenas de desnudos se vuelvan virales. La NASA canceló el intento de lanzamiento de la próxima semana de su nuevo cohete lunar debido a una tormenta tropical que se espera se convierta en fuerte huracán. Es el tercer retraso en el último mes para el vuelo que prueba en órbita lunar con maniquíes, pero sin astronautas. Un seguimiento del programa de alunizaje Apolo de la NASA de hace medio siglo. Las fugas de combustible de hidrógeno y otros problemas técnicos causaron los aplazamientos anteriores. Se espera que la tormenta tropical tropical Ian, que actualmente se agita en el Caribe, se convierte en huracán el lunes y azote la costa del Golfo de Florida el día jueves. Sin embargo, todo el estado está en el cono que muestra la ruta probable del vórtice de la tormenta, incluyendo el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Dadas las incertidumbres del pronóstico, la NASA decidió el sábado suspender el intento de lanzamiento planeado para el martes y en cambio preparar el cohete para un posible regreso a su hangar. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, gracias Nicky Cuervo que nos hizo ahí una auténtica descarga de las noticias del mundo del espectáculo. Empezamos el Café Mañanero, Carlos, dando cuenta. Empezábamos el Café Mañanero dando cuenta de que Camilo, bueno, y lo acabamos de escuchar ahora también, ese repaso que ha hecho Nicky de las noticias del mundo del espectáculo, va a interpretar una canción para el Mundial de Qatar, el próximo Mundial que lo tenemos a 60 días, pero seguramente la gente habrá escuchado decir que otros artistas están haciendo lo mismo. Entonces se preguntarán, bueno, pero ¿quién va a cantar la canción del Mundial de Qatar oficialmente? Entonces, que esta sea la oportunidad, Carlos, para aclararle a nuestros oyentes cómo está el tema del Mundial de Qatar y por qué se escuchan a tantos artistas decir que van a interpretar el himno del Mundial o la canción alusiva al Mundial. Efectivamente, Jorge, como bien pudimos escuchar de Nicky, en este momento lo que Camilo va a realizar es una producción patrocinada nada más y nada menos que por Telemundo, que al igual que otras cadenas importantes del planeta Tierra, están interesadas en crear su propio tipo de promoción para el Mundial de Qatar, ya que es un evento que atañe a absolutamente todas las naciones del mundo, pero sin embargo no es la canción oficial de la FIFA, puesto que ya se había anunciado a principios de este año. De hecho, el tema ya se ha publicado ya con 26 millones de reproducciones en el canal oficial de la FIFA, en el que desde hace varios años siempre se intenta que sea un artista internacional en conjunto con un artista local. En este caso el seleccionado fue Ozuna junto a un artista de Qatar llamado Ambo. En este featuring la canción se titula nada más y nada menos que Gyms. Es el himno oficial de lo que será la Copa del Mundo del año 2022. Es Ozuna el latino elegido para poder interpretar esta canción este año. Sin embargo, la de Camilo va a ser como en otras ocasiones hemos visto. Por ejemplo, Shakira fue la seleccionada para cantar el famoso Waka Waka del 2010, sí, del Mundial de Sudáfrica. Pero en el año 2014, en el Mundial de Brasil, ella también sacó una versión, una canción llamada Olala, sí, que no era la canción oficial, que sí era la de Jennifer López junto a Pitbull. Sin embargo, también fue uno de los himnos y estoy seguro que el caso de Camilo será muy parecido este año, ya que estamos hablando de un artista de envergadura que tiene muchísimo potencial para hacer un himno que seguro va a ser muy apreciado por sus fanáticos. En este caso lo va a promocionar sobre todo Telemundo, ¿no? Efectivamente. Que es una cadena de televisión muy fuerte en México y Latinoamérica. Bueno, además de México, la comunidad latina de los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Eso que nos está comentando Carlos, que un artista que tiene mucha popularidad, mucho tirón en estos momentos, como Camilo, especialmente entre el público joven, puede hacer notar también esa canción como himno del Mundial. Suerte para todos, desde luego, ¿no? Para Ozuna, para Camilo, ¿quién más por ahí se ha animado, ha sonado para interpretar canciones alusivas al Mundial por lados de España? No hay nada. Por este año creo que en algún momento saldrá alguna canción, efectivamente, seguramente para apoyar el himno de La Roja de este año. La de Ozuna dice que tiene 26 millones. Valdría la pena mirar cuánto tiempo lleva publicada, porque de esa forma también, bueno, uno se esperaría que ya una canción del Mundial, a 2 meses del Mundial, lógicamente va a sonar fuertemente, son los días previos al Mundial, pero ya es para que estuviera sonando, ¿no? Efectivamente, la canción fue publicada hace poco más de un mes en el canal oficial de la FIFA y trata de llenar justamente este ímpetu de colaborar justamente un artista internacional y conocido como puede ser Ozuna, que está tan popular en el mercado latino en estos momentos, junto con un artista local. Se trata de Ambo, sí, un artista también que promueve. Pero tú, ¿cómo ves la cosa? Música urbana. sinceramente creo que no ha logrado todavía calar como... No ha enganchado todavía. Ha enganchado otros años. También recordemos que este es un mundial atípico. Estamos muy acostumbrados a celebrar esto a principios del verano, conocer la canción con muchísimo tiempo de anticipación, y ahorita estamos en un mundial que se va a celebrar en invierno. Entonces, ¿notas la cosa un poco fría? Los ritmos están cambiados. Bueno, pues ya se acerca el mundial y seguramente nos vamos a ir animando y escuchando más la canción de Ozuna y todo lo que, todo el repertorio del mundial. El café mañanero. Bueno, ya está por aquí aterrizando Evelyn Lambert. Cámaras para Evelyn Lambert. Eso es, viene con el moño, bueno, el pelo recogido. En fin. Aquí está el sonido, el café mañanero, actualidad y entretenimiento. Entonces, efectivamente, tiempo para Evelyn Lambert. Ahí está Carlo Angulo también, que nos va a estar acompañando porque el fin de semana nos ha dejado el remate, el final del Festival de Cine de San Sebastián, que el viernes nos recordaba a Carlos de que se trata de un festival clase A. Luego de Hollywood vienen una serie de festivales. Y en el caso de Europa, ahí se destaca el Festival de San Sebastián, un festival de cine internacional que nos presenta un buen balance para la representación latinoamericana. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Feliz inicio de semana a todos los radioescuchas del Café Mañanero. Muy contenta de estar acá. Con un poco de frío, para mí ya 20 grados, ahorita que salí y en la calle noté que ya se sienten 20 grados aquí en la capital del Turia. Pues bueno, ya me toca usar chaquetita para disfrutar de este clima de otoño. Se nos fue el verano, pero bueno, así como se nos fue el verano, también se nos fue el Festival de San Sebastián 2022. La verdad, sí, es uno de los, definitivamente uno de los más importantes a nivel mundial. Muchas películas se dan a conocer en este festival y bueno, lamentablemente este año 2022 el cine español se queda con poca presencia en el Festival de San Sebastián. Buena noticia para el pueblo colombiano, porque la película de Laura Mora, titulada Los Reyes del Mundo, una coproducción, escuchen muy bien, de Colombia con Luxemburgo, Francia, México y Noruega. Imagínense este mix cultural, esta coproducción. Los Reyes del Mundo ha conquistado la concha de oro de la edición número 70 del Festival de San Sebastián. La cineasta Laura Mora ha conquistado no solamente a la audiencia de este festival, sino también al jurado y gran parte de la crítica, con una historia sobre un grupo de amigos. Y bueno, esta edición número 70 quedó bastante repartida, podríamos decir, y con muy poca presencia española. Las cintas de producción que competían en la sección oficial, pues lamentablemente dejaron a un lado la presencia del cine español. Y bueno, yo creo que ver este tipo de festivales y las muestras que se presentan en festivales de gran renombre como San Sebastián nos dan también un... A ver, nos abren la mente a quienes amamos el séptimo arte de lo que se puede presentar, ¿no?, en las películas que competirán en premios tan importantes como los premios Oscar. Y bueno, yo también te traigo, mi estimado Jorge Rivera, otras... Antes de pasar a ese otro tema, Carlos Angulo, también tenemos que destacar la película Tica, ¿no? Efectivamente, la película Tica y La Piel del Pulpo. Este año fue mucha la presencia pulpo, ¿no?, latinoamericana en lo que fue el Festival de San Sebastián. Bien, como dice Evelyn, Laura Mora, que Laura Mora ya es una vieja conocida de Hollywood. Recordemos que su más reciente película... ¿De Hollywood? Efectivamente, ya ha producido para Netflix Frontera Verde en el 2019, tuvo El Robo del Siglo también en la misma plataforma el año pasado. Y ya ha trabajado con grandes plataformas, por lo cual esta es una gran producción, como bien dice Evelyn, de... digamos más cine independiente al tener este mix de producción internacional, pero su trayectoria ha sido premiada finalmente en San Sebastián. Recordemos que la versión, la nueva cinta, Los Reyes del Mundo, es la historia del el camino hacia la tierra prometida en Colombia, un paraíso en el que todos estamos hermanados, seamos iguales o tengamos la libertad que nos merecemos. Fueron parte de las cintas, pero otras películas, como puede ser la chilena, justamente La Piel del Pulpo, fue una de las grandes candidatas, que al final no pudo ganar el premio especial del jurado, pues Runner, de María Matías, fue la ganadora final. Sin embargo, fue una de las películas que más dio de qué hablar, al igual que con Tika, perdió mejor fotografía junto a Porno Melancolía, pero fue una de las grandes candidatas también al premio del jurado al mejor guión original. También triunfo para una directora, ¿no? Valentina Maurel. Efectivamente. Sí. Bien por las mujeres que se han hecho presente en los... Yo creo que este festival, a diferencia de otros años, ha tenido rostro femenino. Sí. Las mujeres están destacando y bueno, ahora lo que resta es poder ver estas películas que se presentaron. Así para es. Conocerlas de cerca y ver también cómo les irá en las próximas premiaciones. Sí, eso decía yo al principio del programa, que estaremos atentos para ver cuándo se estrenan en la cartelera de cine. Y lo más importante de una película se estrene en la cartelera de cine es que vayamos a ver la película. Hay que apoyar el cine iberoamericano. Decías que España se quedó en este caso con las manos vacías, pero no ha pasado nada extraño aquí, Carlos Angulo, teniendo en cuenta la dimensión de este festival, ¿no? Es un festival internacional. En esta ocasión ha ido a parar a Colombia, Latinoamérica. Colombia, que ha hecho historia, porque nunca había ganado este certamen, ¿no? Efectivamente. Sin duda alguna, también creo que España en este momento no se siente, digamos, afligida. Ha sido una competencia bastante justa. Y igualmente, las películas que hicieron presencia por parte de la selección española darán mucho de qué hablar durante el próximo año, entre ellas la próxima candidata para representar justamente a España en lo que será la ceremonia de los premios Oscar, volvió a tener presencia una vez más, y ya veremos cómo podría terminar a finales de este año, cuáles podrían ser las películas finalmente elegidas. Vamos a escuchar a Laura, la ganadora, la directora de la película, repito, ganadora del Festival de Cine de San Sebastián, Los Reyes del Mundo. ¿Has tenido la oportunidad, Carlos, de ver algo de la película? Porque me estás diciendo entonces que ya es una mujer con rodaje. Nunca mejor dicho, efectivamente, Laura Mora. Laura Mora tiene una gran trayectoria. En los últimos años ha tenido muchísima presencia. La cinta, sin embargo, aún no ha sido estrenada oficialmente en los cines, pero después de su paso por San Sebastián, llegará aquí a España durante el próximo mes de octubre en algunos cines seleccionados. Recordemos cómo funciona un poco esto con el cine independiente. Ajá. Es muy importante que la gente interesada realmente vaya a ver la cinta durante las dos primeras semanas, ya que eso es lo que determina si mantiene o no su tiempo en proyección. Bien, vamos a escuchar la respuesta de Laura, alguna pregunta que le hacían en la rueda de prensa posterior a conocerse el resultado final, pues después de que ya le eligieran ganador. Ahí estaba con todo el elenco. Hay que felicitar también a todo el elenco, da la sensación de que son actores nuevos, ¿no? Sin duda, son también que son muy jóvenes. Sí. Son muy jóvenes, así que creíamos que podrían ser jóvenes promesas. Bueno, y recordemos que este tipo de festivales te muestran películas donde muchos actores que después se vuelven famosos y comienzan a ser premiados se dan a conocer precisamente en películas independientes. Así que es una oportunidad definitivamente también para los nuevos talentos del mundo de la actuación. Le preguntaban a Laura Mora sobre si esperaba este reconocimiento, teniendo en cuenta también de que ya había participado en el Festival de Cine, y contestaba: no, para nada. Para nada, pero para nada. Claro, yo vengo de una película también anterior que tuvo una recepción maravillosa acá en el festival, pero una película, digamos, mucho más clásica, más narrativa, y esta también suponía un cambio y proponerle al público otra manera también de dialogar con el cine que quiero hacer y que hago y que me gusta. Entonces no tenía como esa expectativa, y ayer, bueno, después de la función me impresionó mucho, me conmovió mucho y dije: esto ya fue, este es el gran premio, esa escalinata, ese aplauso, los chicos felices, vámonos para la casa que ya estuvo bien. Y pues la sorpresa ayer fue increíble, y todo ha sido, yo hoy no sabía que habíamos ganado. Pensé que era el premio del jurado. Entonces, cuando ese premio ya pasó y estábamos en esa primera fila, pues nada, apenas estoy asimilándolo, pero nada de lo que ha pasado era algo que preveía que podía pasar. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, antes de escuchar la otra pregunta, Carlos, ha sido para muchos sorpresivo, ¿no? Que ganara una película latinoamericana. Una película latinoamericana y que también que la historia tuviera tanto que ver justamente con la idiosincrasia de Latinoamérica. Para los que no saben y que los invito a ver la película, Los Reyes del Mundo es una cinta ambientada en Medellín, un drama con 5 adolescentes como protagonistas, 5 chicos que viven en las calles y debido al resultado de su dura vida deciden abandonar la ciudad para comenzar de nuevo en el campo, buscar su propia tierra prometida y buscar nuevas oportunidades en el interior de Colombia. La recepción del público, tanto como de la crítica, ha sido que son personajes entrañables, al igual que son muy humanos, dando que el retrato que logra Laura Mora con respecto a lo que significa el ser humano dentro de sus idiosincrasias y sus momentos más vulnerables, sin duda alguna es de las cosas más espectaculares que podrán ver este año en el cine. Hay que apoyar, creo yo. Y bueno, yo no lo miro, si bien es cierto, pues hay un casting definitivamente latino y hay pues la presencia de la directora colombiana, pero la verdad es que tomando en cuenta que es una coproducción entre varios países y muchos de ellos países europeos, creo que lo hace aún más interesante, ¿no? Poder contemplar una trama que también es, esto es importante, es un viaje que se emprende y la sinopsis te lo dice claro, por la jungla colombiana. Te voy a ser honesta, ignoro dónde se rodó, pero si se rodó en Colombia, bien por el país, porque también es una oportunidad demostrar las bellezas naturales de un país que es sumamente grande, no solamente en población, sino en territorio, ¿no? Ya, de todas formas, Carlos, es que para nosotros los latinoamericanos nos resulta prácticamente imposible hacer una película por sí solo. Tenemos que buscar la coproducción, porque ¿cuál es la participación de estos otros países en la película? Generalmente es la parte financiera, ¿no? Exactamente. La parte financiera, por general, supuesto. Sí, eso es lo que viene a decir cuando se habla de coproducción, de que participan de determinados países, la Unión Europea, en fin, el programa media, con recursos más, de pronto donde menos se reconsiguen los recursos es en el propio país de donde es la película. En fin, pero bien, entonces escuchamos una pregunta más, que le decían a Laura, sobre el elenco precisamente, porque es totalmente nuevo. Primera fila y luego, perdona, sí que no te había visto, perdón, vamos aquí. Buenas, enhorabuena. A ver, como has comentado, en tu anterior película también tuviste una mención especial, Matar a Jesús, y luego también ha comentado que hace 20 años un cine en construcción también tuvo éxito. O sea, Donosti es un talismán total, ¿no?, para vosotras. Ahora vais a querer estrenar ya siempre aquí. Uno siempre quiere volver. Yo esta semana comentaba en la rueda de prensa, mi segundo cortometraje estuvo en el Cinevi y esa fue la primera vez que vine, digamos, en un viaje cinematográfico a esas tierras tan particulares en mi vida, lo que les decía. O sea, tuve una banda de punk en los 90s, amo a Cortatu, a Negu Gorría, entonces siempre hay que volver y siempre lo reciben a uno tan cálido, tienen un público tan especial, tan amante del cine, tan cálido, tan generoso. Entonces sí, siempre creo que querremos volver. Bueno, pues que vuelvan, estaremos atentos. A ver, Carlos, la película esa, Matar a Jesús. Matar a Jesús fue bastante polémica, ¿no? 2017, y sin duda alguna fue una elección bastante polémica, pero fue una de las películas más alabadas de la edición del 2018. Es lo que digo, Laura ha tenido ya una trayectoria y no se trata de alguien desconocido. Comenzó con cortos. De los cortos pasó a las series de televisión. Recordemos que su primer gran éxito fue la serie de El Patrón del Mal, la historia de Pablo Escobar. Y seguido por ello, siguió justamente con Antes del Fuego, Matar a Jesús, Triple Frontera y por supuesto la nueva cinta Los Reyes del Mundo. Estaremos atentos a el desempeño de Laura en el cine, en las series de televisión, porque esta mujer tiene potencial para llegar a Hollywood, ¿no? Ya tiene potencial internacional. A los premios Oscar. Yo creo que Colombia ya tiene muy claro quién debería ser su representante este año para poder mandar la candidatura. Estaremos atentos a ver si finalmente Los Reyes del Mundo, así se titula la película. Así se titula la película, The King of the World, para la versión internacional, que ya fue presentada en el Festival de Berlín anteriormente y en el Festival Internacional de Zurich. Muy bien. Continuamos con más información del mundo del espectáculo. Comentarios de farándula que nos trae Evelyn Lambert. Bueno, mi estimado Jorge, el mundo está temblando con tantas rupturas amorosas que están aconteciendo en pleno otoño. Bueno, sabemos de la famosa ruptura amorosa entre Shakira y Piqué, no aconteció en otoño, mucho antes, pero ahorita de lo que todo el mundo está hablando y lógicamente se dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales. Aquí no fue a través de ningún medio digital, fue a través de sus redes sociales y me refiero al presentador de televisión Risto y a la influencer Laura Escanes, quienes en su muro de Instagram han anunciado oficialmente su separación. A ver, pongamos en contexto, aunque sé que muchísimos radioescuchas que están pendientes de la prensa rosa española saben acerca de esta relación que ha sido bastante polémica, porque el influencer tiene 26 años de edad actualmente y Risto tiene 47 años de edad. Desde ahí la diferencia de edad provocó, ¿no?, que esta relación fuese bastante criticada, no solamente en el medio del espectáculo, sino también a través de las millones de personas que siguen a esta pareja. Cada uno tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram. Y bueno, ambos procrearon a una hija, tienen una hija en común, su nombre es Roma y nació en 2019. Han publicado en su Instagram y han dicho, ¿no?, lógicamente lo que para ellos ha simbolizado esta relación que duró casi los 7 años, y han hablado, yo creo que lo hicieron de una manera bastante correcta, muy diferente a como se ha visto en otras rupturas como Shakira y Piqué, donde no se sabe muchísimo acerca de cómo se llevan entre ellos, pero se especula, ¿no?, de que no la están pasando bien y que no están viviendo la mejor relación después de la ruptura. Pero bueno, ellos han dedicado hermosas palabras sobre lo que simbolizó para ellos su relación. Laura Escanes y Risto Mejides, pues, anunciaron a través de sus cuentas de Instagram otra ruptura que se suma. Yo no sé qué pasa en el mundo del espectáculo, Jorge. ¿Qué pasa cuando llega el frío? Porque también se especuló acerca de otras rupturas que todavía no son oficiales, pero ya al parecer se van a dar a conocer de otros del mundo del espectáculo. Pero bueno, vamos también a hablar acerca de quien se ha convertido en tendencia por presentarse presentarse oficialmente como quien será la protagonista del show del Super Bowl 2023, y me refiero a Rihanna. La NFL confirmó el día de ayer la noticia a través de la cuenta de Twitter, y la cantante lógicamente también lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. El 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, Rihanna se presentará ante millones de personas. Recordemos que la NFL en Estados Unidos es el evento deportivo más importante. Y bueno, y los fans de Rihanna, que ojo, Rihanna estaba alejada de los espectáculos, Jorge, porque Rihanna se convirtió en una artista empresaria. Lanza su propia colección de maquillaje, no, más que colección, marca de maquillaje, y se da cuenta, ¿no?, de que no solamente podía ganar millones, sino también que podía impactar en la vida de millones de seguidores, porque su marca de maquillaje destaca por ser una marca que llega a todo público. Entonces ya los fans están pidiendo las canciones que quieren para el Super Bowl. La intérprete, recordemos, tiene grandes hits como We Find Love, Umbrella, que fue la canción con la que se dio a conocer. Y bueno, Rihanna, yo creo que llega esta oportunidad en el mejor momento de su vida. Aparte de empresaria, se convirtió el pasado mes de mayo en madre. Y bueno, ya tiene un hijo, está en un momento en el que prácticamente ha tenido éxito en diferentes etapas de su vida. El pasado Super Bowl fue protagonizado por grandes artistas que han marcado el rap y el hip hop y se presentaron ante 70 mil espectadores en este show. Y bueno, recordemos que el protagonista fue Dr. Dre, y compañía, porque lógicamente Dr. Dre es conocido en el mundo del hip hop, mi estimado Jorge, como alguien que ha producido grandes éxitos de rap y hip hop. Entonces Dr. Dre, quien ha sido productor de muchísimos artistas, se presentó con grandes como Snoop Dogg, el regreso de Eminem, por ejemplo, con la canción Lose Yourself, y ahora veremos qué nos traerá Rihanna. Veremos si Rihanna supera a Beyoncé, a quienes se han presentado, a Coldplay, Michael Jackson, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers, U2, y recordemos el celebrado espectáculo también de Shakira y Jennifer López. Sí, ¿cómo ves la cosa, Carlo Angulo, en el espectáculo deportivo y musical? Recordemos que el medio tiempo del Super Bowl se ha convertido, como bien dice Evelyn, en uno de los eventos más importantes y multitudinarios de un artista. También la presencia no es coincidencia de que justamente el año pasado fueron estos artistas de rap y este año sea Rihanna. La NFL también está tratando mucho de quitarse esta imagen de racismo y de que no apoyaba a los artistas de raza negra. Recordemos que fueron fuertemente criticados durante los últimos años. De hecho, el anterior Super Bowl, cuando fue Maroon 5 el elegido para protagonizarlo, que invitaron a Kendrick Lamar a presentarse con ellos, fueron sumamente criticados, ya que fue el año en el que se iniciaron las protestas del Black Lives Matter, y justamente la presencia de este tipo de artistas tiene un significado muy político y muy importante para los Estados Unidos, y estoy sin duda alguna de que el regreso de Rihanna a los escenarios 6 años después. Recordemos también que el último álbum de Rihanna salió en el año 2016. O sea, eso es un suicidio musical para los estándares de hoy día, en el que estamos tan acostumbrados a que un artista tiene que sacar un tema nuevo cada mes, cada 2 meses, en una plataforma con un videoclip. Y hoy día tener más de 6 años sin publicar ningún tipo de canción o adelanto es sin duda alguna de los movimientos más arriesgados, pero como bien dice Evelyn, esto va a ser un regreso, un comeback que pueda aprovechar para presentar nueva música, nuevos talentos y tal vez una nueva faceta de ella misma como artista musical. Dicho de otra forma, una estrategia para relanzar, claro, a Rihanna. Efectivamente. Claro, veremos. A ver, ahora el gran reto es qué presentará ella en los aproximadamente de 12 a 13 minutos que le dan al artista para el Super Bowl. Lo que yo no sabía y que me llamó muchísimo la atención es que el artista no recibe ninguna remuneración económica, Jorge. Porque de por a sí... A pesar de lo mucho que cuesta, claro, ahí un spot en la edición de la transmisión, porque... ¿no? Lo más caro, ¿no, Carlos? Efectivamente, caro, ¿no? Las empresas pueden pagar millones de dólares sencillamente por un spot que puede durar unos 15 segundos, ya que estamos hablando de que justamente es el evento televisado más importante para el mercado americano. Bueno, Carlos, ya que tenemos la oportunidad, inmediatamente vamos con el personaje del día, ¿no? Que es justamente el personaje en cuestión. Rihanna será la estrella del espectáculo del Super Bowl 2023, un Super Bowl en el que será el regreso a la línea musical de Rihanna, quien nos saca un álbum desde el año 2016. Será la estrella del espectáculo que se celebrará el 12 de febrero del 2023 en Glendale, Arizona. La cantante publicó el día de ayer en su cuenta de Instagram, con 135 millones de seguidores, una imagen sin texto en el que puede aparecer su mano sujetando un balón de fútbol americano con el logo de la NFL. Posteriormente, la Liga de Fútbol Americano confirmaría efectivamente que Rihanna será la figura encargada por los momentos de manera individual y única de ser la intermediaria del Super Bowl, que se celebrará el próximo año en Glendale, Arizona. Personaje del día entonces, Rihanna, porque va a estar animando la Super Bowl. Evelyn, muchas gracias. Mañana más. La orden, estaremos de regreso mañana con más del mundo del entretenimiento y espectáculo. Y enhorabuena, ¿no? Por el cine colombiano, enhorabuena por Rihanna y qué mal por las parejas que se estén separando. Esperamos no escuchar. Yo creo que la peor separación que se puede escuchar en estos momentos sería Evaluna y Camilo. Ya sería el colmo. Sin embargo, entre una noticia importante, entre tantas separaciones, hay otros artistas que causan revuelo. Y es que, mientras, como bien dice Evelyn, estamos en este mar de separaciones, uno particular es Sylvester Stallone, quien anunció la cancelación de su divorcio un mes después de haber anunciado su separación. Vale, no todo es separación. Vale, sí. Vale la pena equivocarse también. También estamos hablando de personas tal vez un poco mayores. Sylvester Stallone, junto con su esposa, ya 25 años casados, habían anunciado su separación, que fue uno de los momentos más dolorosos porque eran una de las parejas consolidadas de Hollywood. Sin embargo, están demostrando que las parejas consolidadas se arrepintieron, resolver sus diferencias, y efectivamente se arrepintieron y decidieron que lo mejor era trabajar en estas diferencias y que no valía la pena divorciarse a estas alturas. Como dice el dicho, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Esto se aplica a Silvestre de Salón y su esposa. Gracias, Carlos. Gracias, Evelyn. Momento para la información deportiva sobre el cierre del Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos en la actualidad con el Mundial de Ciclismo que se celebró en Australia. Finalizó este domingo con una demostración contundente de Remco Evenepoel, el reciente ganador de la Vuelta a España, así como lo oyen. Y de paso, generando todo un debate, ¿es el nuevo Eddy Merckx la figura más emblemática en la historia del ciclismo? Bueno, también para destacar que a pesar de todo el aporte que le hace Bélgica al ciclismo internacional, es la primera vez que un ciclista de esta nacionalidad logra el campeonato mundial. Bastó que llegara Remco Evenepoel para poner las cosas en su sitio. Apunta como el más grande de la historia, Remco Evenepoel. Y de verdad, todo un honor de que haya estado en la Vuelta a España, la haya ganado y es el nuevo prospecto del ciclismo internacional. Vamos a ver qué pasa con esos enfrentamientos con Pogacar en el Tour de Francia, igualmente en el Giro de Italia, si es que deciden ir al Giro de Italia. Y ahí tendremos también un hombre que poco a poco también se apresta a regresar con todo, ¿no? Egan Bernal, la nueva generación del ciclismo internacional. Y no podemos desde luego olvidarnos de Jonas Vingegaard, el reciente ganador o el vigente campeón del Tour de Francia. Bueno, Adolfo, vamos entonces efectivamente con el resumen de lo que fue la final del Mundial de Ciclismo, con triunfo, como ya lo anotamos, para Evenepoel. En el día de ayer terminó el Mundial de Ciclismo en Wollongong, Australia, y es que las clasificaciones nos muestran qué pasó en esa prueba reina que se realizó en el día de ayer en la ruta de élite masculina. Y es que las clasificaciones disputadas ayer domingo 25 de septiembre nos dan y nos muestran quién es la revelación del ciclismo mundial en este momento. Y es que se trata nada menos que del belga Remco Evenepoel, que de manera contundente y faltando 26 kilómetros para llegar a la meta, se fue en solitario y demostró su fortaleza, no solamente en cuanto a fortaleza física, sino a estrategia, a inteligencia. Supo en qué momento debía desprenderse y en qué momento mover sus motores para que así pudiera llevarse a todo el mundo por delante. Y eso lo logró de manera contundente. En segundo quedó Christophe Laporte de Francia a 2:21. Tercero, Michael Matthews de Australia a 2:21. Y desafortunadamente, y aunque fue el mejor latinoamericano, el colombiano Sergio Higuita, no le alcanzó sus fuerzas, sino para quedar en la posición 31, a 2 minutos 31 de Evenepoel. Y es que de pronto podíamos decir que fue realmente un esfuerzo grandísimo de Sergio Higuita para poder sacar una representación en un terreno quizá que no se presta mucho para las cualidades físicas de los ciclistas colombianos. Una carrera realmente complicadísima y que, según lo mostrado, podríamos atrevernos a decir que ha hecho la mejor presentación posible y que no está tan mal dentro de las condiciones y de la fortaleza que tenían los superfavoritos de esta competición. Inclusive podríamos atrevernos a decir que muchos de los grandes favoritos no estaban dentro de los primeros, porque el mismísimo Tadej Pogačar no pudo con la fortaleza de Remco Evenepoel y quedó en la posición 19 a 2:21. Alexei Lutsenko de Kazajistán también quedó a 2:21 y eso demuestra que Remco Evenepoel iba por este título sí o sí. Impresionante la presentación de la revelación del ciclismo mundial en este momento. Y por parte de Nairo Quintana, tampoco mostró la fortaleza que se esperaba. Quizá eran más ilusiones que lo que realmente se podía hacer en esta durísima competición de élite masculina, quedando en el puesto 66 a 6 minutos 11 del ganador. Y el resto de colombianos Harold Tejada, Rodrigo Contreras y Molano abandonaron la carrera antes de su final. Bueno, ahí está el balance completo entonces de lo que ha sido este Mundial de Ciclismo. Remco Evenepoel, que se presenta como la figura del ciclismo internacional. Vamos a ver qué otros triunfos se puede anotar, cómo desarrolla su palmarés, ¿sí? Estaremos atentos, pero indudablemente estamos ante un fenómeno del ciclismo internacional. Apunta a ser el mejor de la historia. Y cambiamos ahora al fútbol, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, porque se está jugando la Nations League, donde está participando España y está comprometida. Adolfo. Tremenda jornada tuvimos en la Champions League. Y es que vimos en acción a España, pero también a Francia, a Alemania, a las grandes potencias del fútbol mundial que aspiran en este Mundial de Qatar 2022 estar presentes. Y parece ser que esta Nations League la estuvieran tomando como un entrenamiento, porque realmente los cambios que vimos precisamente en el partido entre España y Suiza no eran los cambios ideales. Poner a Asensio a jugar por el centro cuando él juega por la banda mucho mejor, quizá era un error de Luis Enrique, pero estaba experimentando para poderlo tener como ficha clave o como número 9 en el Mundial de Qatar 2022. Quizá más adelante lo sabremos. Por lo pronto cayó ante Suiza 1-2 con goles de Jordi Alba por parte de España en el minuto 55 y de Manuel Akanji en el minuto 21 y de Brel Embolo en el minuto 58 por parte de Suiza. Una Suiza que se mostró muy fuerte, pero también tuvimos la goleada de Portugal sobre República Checa 0-4. Y es que son del mismo grupo de España. Y esa goleada de Portugal le da opciones a liderar el grupo y a poner en aprietos a España si quiere continuar en esta Nations League. Goles de Portugal de Diogo Jota en el minuto 33 y 52, de Bruno Fernández en el minuto 45 y de Diogo Jota en el minuto 82, sobre una República Checa que realmente no presentó mayor resistencia. Y Croacia, que venció a la durísima Austria 1-3, con goles de Luka Modric en el minuto 6, Marko Livajica en el minuto 69 y de Han Lovren en el minuto 72. Por parte de Austria, Christopher Maugnarner en el minuto 9. Una victoria de Croacia que también la pone en buenas posiciones dentro de su grupo. Pero otro partido interesante fue el partido que jugó Holanda contra Bélgica. Una Holanda que logró vencer a la durísima Bélgica 1-0 con gol de Virgil van Dijk en el minuto 73. Pero realmente la sorpresa nos la ha dado Francia. Una Francia que no pudo con Dinamarca y que cayó contundentemente 2-0 y que prácticamente deja a Francia por fuera de esta Nations League. Y es que Kasper Dolberg en el minuto 33 y Andreas Skop-Olsen en el minuto 39 le dieron los goles de la victoria a Francia y pone a Francia por fuera de esta Nations League. Y es que el grupo A, que ha liderado por Croacia a falta de un solo partido y con 13 puntos, Dinamarca con 12 puntos, por fuera Francia y Austria de este grupo. Y en el grupo 2, y a falta de un partido, entre Portugal y España, una Portugal que lidera con 10 puntos, seguida de España con 8 puntos precisamente. Suiza está en la tercera posición con 6 puntos. Y llegamos a la parte final. Mañana vas a partir de las 8 en punto, El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas. En El Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera.